Emilio Vallesvidrio, periodista. De veras es un espectáculo, si tengo que definirlo en una sola palabra, es espectacular. Es una experiencia maravillosa, la verdad es que es una combinación de emociones extraordinaria entre esta sensación de alegría, de exasperarte en el momento en el que ves ciertas escenas y desde luego llegas hasta conmoverte en momentos en los cuales la expresión, la belleza, los colores te llenan el alma. Y bueno, es una experiencia que es única. El momento en el cual llego a conmoverme, por ejemplo, es evidentemente esta persecución por parte del Partido Comunista hacia los practicantes. Y la forma en cómo, en el caso, por ejemplo, yo venía con mi hija y se puso a llorar cuando matan a los papás. Entonces, bueno, nos hace sentir esta sensibilidad y esta situación que vivimos, no solamente en esto, sino en el mundo, ¿no? La forma en la que a veces no somos tolerantes, la forma en cómo somos perseguidos por ser diferentes, por ser o pensar de alguna forma diferente. Y esto nos lleva y nos conmueve de decir, porque a veces no podemos tener esta humildad. Esto que nos enseña el Shen Yun, ¿no? El ser, apreciar la belleza, la experiencia de otras personas, la ideología, la tolerancia, la humildad. Y creo que esto de alguna manera nos deja esta experiencia de salir en este instante y decir, tenemos que cambiar, tenemos que hacer algo para cambiar y para vivir de otra forma y ser mejores personas. Cuando vivimos estas experiencias visuales y escénicas, artísticas, de danza, es cuando podemos salir y decir, de verdad necesitamos cambiar y ser mejor persona, y creo que esto nos deja este mensaje Shen Yun como esta experiencia. Verdaderamente único y extraordinario. 5.000 años de música y danza chinas en una noche. Increíble, innovador, un fenómeno cultural. Hay que verlo. 7. Shen Yun. A 4 ciudades en México: marzo, Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México y Puebla. Ingrese a una tierra divina. Absorba la sabiduría ancestral. Saboree la belleza eterna. Observe a los héroes crear leyendas. Vea cuando la rectitud se destaca y la puerta celestial se abre. Cuando se abre el gran telón de Shen Yun. Desde Nueva York, Shen Yun regresa con su gira mundial 2017 a 4 ciudades en México: marzo, Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México y Puebla. Shen Yun. Compra tus entradas en shenyun.com.